Meditación del día octavo. Un ramillete de flores campestres y silvestres. Hay en los campos, en los bosques y entre los peñascos, en los montes, infinitas especies de flores, varias en colores y formas, que sin cuidado del hombre nacen, crecen, explotan, se multiplican, y son la belleza, la hermosura, el ornato y el vestido de los prados, de los montes y de las campiñas. No hay una sola especie de estas, por más pisada que sea de los animales, que no tenga un dote, una cualidad especial, además de las que son comunes a toda la raza vegetal. Virtudes naturales. Hay virtudes que recibimos de Dios como autor de la naturaleza, son dadas y crecen en nosotros sin gran cuidado nuestro, porque por un don natural tenemos a ellas tendencia, inclinación, voluntad y amor. Y estas son unas intelectuales y otras morales. Sin la caridad no son virtudes perfectas, lo son según el orden natural. No obstante, transportadas a un terreno cultivado y formadas bajo la impresión de la caridad, reciben con la cultura un nuevo brillo. No pueden ser mejor significadas estas virtudes que por las flores campestres. Un ramillete de estas, compuesto y entretejido por la mano de una hábil jardinera, rivaliza en belleza y perfumes con los que se forman de las cultivadas en los jardines. No porque las tengamos sin trabajo y cuidado nuestro, son menos dignas de aprecio que las que adquirimos con grandes penalidades nuestras. Una virtud que cuesta a uno muchas lágrimas, a otro se le ha dado de balde. Virtudes naturales dadas a María. Dios, como autor del orden natural, comunicó a la que estaba destinada para ser su madre todas las virtudes naturales en el más alto grado de perfección de que era capaz un alma racional: sabiduría, ciencia, prudencia, habilidad en el arte de su respectiva condición, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, con todas las virtudes adjuntas a estas. Estas virtudes, dadas con gran perfección, recibieron con el cuidado, práctica y ejercicio, dirigidas por la caridad, un grado muy sublime de excelencia. Flores campestres a María. ¿Qué tienes de bueno que no lo hayas recibido de Dios? Esa misma virtud que a ti nada te cuesta y que a otros falta, cuídala bien y seas por esto agradecido a quien te la dio. La virtud que nació contigo, que ha crecido entre las peñas de mil vicios sin cuidado tuyo, no la desprecies, cultívala, transpártala al borde de las aguas de la gracia, elévala a un fin sobrenatural y verás qué nuevo aspecto toma. Presentación de flores campestres. Oración. Señora, pongo hoy en vuestras manos todas las virtudes, todos los dones, todas las dotes que he recibido de Dios, y me comprometo a cuidar, cultivar y conservar estas flores, recibirlas y presentarlas a vuestro Hijo. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,